Y entrando ya prácticamente en el tiempo de la agenda cultural y de ocio de este fin de semana, vamos a informarles de las actividades culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio, que no son pocas, sobre todo en el plano musical, porque hay diferentes citas que llegan por parte de diferentes grupos musicales en nuestra localidad. Si por un lado tenemos ese festival de música joven con el Pergaña Roth, que se va a celebrar el sábado en la Plaza del Jardín, luego además también tenemos los conciertos que se van a ofrecer por parte de la Banda Municipal de Música y por parte de la agrupación musical ubriqueña. En concreto, la agrupación hará este fin de semana doblete, porque tiene un concierto en la barriada Antonio Vega en la jornada de este viernes a partir de las 9:30 y tiene otro concierto mañana sábado en la plaza Misión Rescate también a la misma hora. La agrupación que se marcha a actuar a los barrios y que lo hace durante este fin de semana. Vamos a hablar con su director para conocer los detalles, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio Chacón, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, la agrupación musical ubriqueña que se traslada a los barrios ubriqueños para llevar la música precisamente a todos los ciudadanos, ¿no?, de la localidad. Hoy en Antonio Vega, mañana Misión Rescate. Sí, bueno, vamos a empezar hoy con los conciertos de verano. Queríamos haber empezado antes, pero por motivos de ensayo y de preparación para el concierto, por los motivos que dejar, mayormente casi para final de julio. Y hoy comenzamos en la barriada Antonio Vega, que ya el año pasado teníamos que haber ido, pero por cuestión de la agenda que teníamos, pues no pudimos ir. Y este año, pues estaremos allí. Creo que estuvimos también otros años y hemos los dos pasado muy bien, se portaron bastante bien y estaremos un año más allí con ellos para pasar un día agradable y una noche agradable de música, ¿eh? Concierto de verano, que cada año, además, también la agrupación musical ubriqueña, por estas fechas, ¿no?, aproximadamente, desarrolla nuestra localidad, realizando diferentes conciertos en distintos puntos de la localidad, ¿no?, un poco a petición también de los colectivos, la ciudadanía que lo desee, y también, a criterio propio de la agrupación, ¿verdad? Sí, bueno, por aparte, la agrupación tiene por motivo de dar sus conciertos de verano. En este caso, se concretan mayormente y hay barriadas que lo piden, por amistad, porque es un punto más de encuentro, como este año, que son los dos que vamos a dar, fuera parte de los que tenemos ya fuera, tanto en la barriada Antonio Vega como en la Plaza de Acapulco, la Plaza de Acapulco, Plaza Misión Rescate, que con motivo de los chavales del BAE y de la asociación de vecinos, este año ha tocado darlo ahí, ¿no? Bueno, pues dos lugares diferentes, la barriada Antonio Vega hoy viernes a partir de las 9:30, en la Plaza Misión Rescate también en este fin de semana, en concreto el sábado a partir de las 9:30, y para ello desde la agrupación siempre se prepara una serie de piezas musicales un poco moviditas, un poco más veraniegas, ¿verdad?, más propias de este periodo estival. Sí, mayormente hemos preparado un concierto que yo creo que será gusto de todo el público, porque tanto hemos metido como los pasadobles normalmente que a todo el mundo le gusta, no es que sea la gente mayor, sino a todo el mundo le gusta, fuera parte, pues piezas movidas como es el Bimbo, Alaska, en la Costa del Silencio, Disco Live, que son piezas movidas donde pueden... donde es atractivo, ¿no? Para un público de ciertas edades, ¿no? Entonces el concierto está enfocado a toda clase de público, ¿no? Para que todo el mundo salga contento, ¿no? Son temas musicales, como decía, dedicados a todos los públicos. Entre los temas musicales que vais a presentar, tenemos creo que un arreglo de David Moreno Yucia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exactamente. Tenemos el arreglo de David Moreno Yucia, que es La Costa del Silencio, de un grupo que tiene bastante ritmo y, la verdad que es una pieza muy agradable, una pieza que tiene mucho movimiento, tanto en instrumentos como en batería, y la verdad que la pieza está muy bien, el arreglo que ha hecho está muy bien. A todos mis compañeros, ¿no?, les ha gustado bastante y ahí está, esperemos de que la escuchen y que la gente escuche la pieza y que la vea como, como fuera. Uh-huh. Unos 9 temas musicales más o menos, ¿no? Calculo yo por aquí, dentro del programa que habéis publicado vosotros en el Facebook de la Agrupación Musical Ubriqueña. Y no sé si esto, pues, una duración de una hora y pico, más o menos, ¿cuánto puede ser? Sí, durará una hora. Bueno, bueno, viene a durar 3/4 de hora. En mayormente lo que pasa entre cambios de partitura, pues mayormente será 1 hora y 15, 1 hora y 20, más o menos, ¿no? Uh-huh. En lo que podrá durar vamos, concierto. Antonio, ¿cuánto tiempo lleváis preparando los conciertos de verano desde la Agrupación Musical Ubriqueña? Pues la verdad te lo digo que hemos empezado casi prácticamente en a primero de mes, ¿no? O sea, porque habíamos estado tocando tanto en junio, que estuvimos tocando el día 26 en Los Toros, en Villalengua, en la Novilla Televisada. Sí. habíamos tocado también el Corpus, teníamos todos los ensayos para prepararlo, y una vez que terminó el día 26 de junio, pues a partir de ahí pues empezamos a ensayar para preparar el concierto esto, o sea que hemos estado un mes prácticamente dándole a todos los temas esto para tocar concierto, ¿no? Uh-huh. Con los asistentes, los integrantes, en este caso la Agrupación Musical Ubriqueña, y con todas esas dificultades que supone pues trabajar durante los meses de verano, ¿no? Que otras veces lo hemos comentado, que si nos vamos a la playa, que si nos vamos de vacaciones, que si para acá, que si para arriba, para abajo, pues un poco complicado. Sí, ese problema es que, bueno, hubo un año que se cogieron prácticamente casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces estaban cogidos, bueno, en el concierto, claro, los mismos compañeros y los mismos, pues claro, decían que, claro, que ellos tenían, bueno, que tienen sus parejas, que tienen sus padres, que tienen, en fin, son unos problemas que que te lo vas a encontrar, que te lo vas a encontrar siempre. Entonces había que reducir un poco el tema de los conciertos que dábamos, y en fin, para tener a todo el mundo contento, ¿no? O sea, que no es que no quieran tocar, lo que pasa es que cuando uno podía tocar, el otro no podía, o sea, y entonces, o sea, que todo el mundo quiere dar conciertos, todos quieren dar conciertos. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, a uno le conviene una fecha y a otro le conviene otra. Esto es difícil, es un poco difícil, ¿no? Claro. Es un poco difícil. Pues sí, que este fin de semana van a participar en estos dos conciertos. Por un lado, en Antonio Vega, en la jornada de hoy viernes a partir de las 9:30, y por otro lado, en la Plaza Misión Rescate también, mañana sábado a partir de las 9:30. No será la única actuación que va a tener este verano la Agrupación Musical Ubriqueña, porque además, el próximo sábado, 30 de julio, vais a participar en el certamen de bandas de música homenaje a Juan Aguilar, que se va a celebrar en El Bosque, un certamen que creo que es su segunda edición, en el que van a participar, pues, por ejemplo, Banda de Música de Prado del Rey, la Asociación Musical también del Bosque, y vosotros, la Agrupación Musical Ubriqueña. Cuéntanos. Pues sí, bueno, nos invitaron, que si podíamos ir, la verdad que, bueno, que aún sin pensarlo, pues decidimos de decir que sí, y bueno, pues un homenaje que se lo están haciendo desde el año pasado para acá, se lo están haciendo a Juan Aguilar, como director de la banda que fue en Del Bosque, y nosotros somos uno de los participantes, entre los tres que vamos, en la banda Virgen del Carmen de Prado del Rey, la Agrupación Musical y la Asociación Musical Juan Aguilar, ¿no?, Del Bosque. También tocaremos 4 temas cada banda, y bueno, no te puedo explicar muchas cosas, porque lo que tengo entendido todo, ¿no?, que creo que va a ser un acto con presencia de todas las autoridades de allí del Bosque, fuera parte de la banda del Bosque también, que trae gente de fuera para bailar piezas. En fin, hay unos ciertos temas que será muy agradable de escuchar, ¿no? De escucharlo y de verlo, ¿no? Además, música, distintas agrupaciones musicales, distintas localidades también, que bueno, pues va a servir un poco para poder conocer, ¿no?, el trabajo que hace uno, el trabajo que hace otro, y al mismo tiempo pues enriquecerse uno mismo, ¿no?, de esas experiencias. No es la primera colaboración, de todas maneras, ¿no?, que desde la agrupación musical hacéis vosotros con la agrupación musical de Juan Aguilar del Bosque, creo. Perdón. Sí, te preguntaba, Antonio, que creo que no es la primera colaboración que hacéis con la agrupación del Bosque de Juan Aguilar. Creo que en otras ocasiones también habéis hecho algo, ¿verdad? Sí, bueno, en Semana Santa nosotros lo invitamos a ellos para que tocaran el concierto de Semana Santa con nosotros en conjunto, y la verdad que tampoco nos tuvieron ningún problema para venir, ¿no? Para participar, ellos dijeron que sí. Por aparte también tuvimos también otro encuentro, también otro homenaje en APP Toro de Prado de Rey, también estuvo la banda del Bosque, de Juan Aguilar, que estuvo también con nosotros. Y por aparte que nos une mucha amistad tanto con músicos del Bosque que están con nosotros, bueno, que tocan con nosotros, y de músicos de nosotros que tocan con ellos, o sea, la mitad es una mitad que tenemos en conjunto, y por tanto, bueno, musicalmente pues ya te puedes imaginar, ¿no? Claro. El mínimo problema es que tenga una banda que le hace falta algo, ellos están dispuestos igual que nosotros estamos dispuestos con ellos, ¿no? Y, en fin, ese es el lazo mayormente que nos une, ¿no? Que conocéis perfectamente el trabajo que hace uno, el trabajo que hace otro, y esos lazos de amistad, ¿no?, dentro del mundo de la música. Bueno, pues será el próximo sábado, por cierto, si algún uriqueño tiene interés en conocer el trabajo de estas tres agrupaciones musicales, pues en la Plaza de la Constitución, a partir de las 9:30, el sábado 30 de julio, van a poder también disfrutar de la música de estos tres grupos: la agrupación musical Juan Aguilar, la agrupación musical Uriqueña y la banda de música Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey. Y por lo demás, bueno, pues Antonio, nos vamos a quedar recordando, ¿no?, el concierto o los conciertos de este fin de semana por parte de la agrupación musical Uriqueña, doblete, hoy viernes en Antonio Vega, mañana sábado en Misión Rescate, dos citas para no perderse y disfrutar de la buena música que nos va a ofrecer la agrupación musical Uriqueña. Invitamos, ¿no?, a los ciudadanos. Sí, vamos, yo invitaría a todos los uriqueños y no uriqueños que que nos escuchen en el concierto que estaremos esta noche a partir de las 9:30 en la barriada Antonio Vega, y la verdad que lo pasarán bien, y creo que va a ser un concierto que levanta, vamos, a tanto mayores como jóvenes, ¿no? Y el sábado también estaremos en la Plaza Misión Rescate, con el concierto. Prácticamente serán casi las mismas piezas, habrá algunos cambios, pero vamos, las mismas piezas serán. Y por lo menos para que esté un poco más para que haya un cambio tanto de la barriada Antonio Vega, que está prácticamente arriba del todo el pueblo, ¿no? Y ya que estemos un poco más al centro, el que no se pueda desplazar a un lado, que se pueda desplazar a otro, ¿no? Para que nos escuche. Yo los invito a todos, y que pasemos una noche agradable entre todos, y que les guste la música que nosotros hacemos. Pues, por cierto, Antonio, un último apunte más. En la barriada Antonio Vega tengo claro el lugar donde vais a estar presentes, ¿no? En la plaza de Antonio Vega, donde desarrollan todas sus fiestas, la jamoná, por ejemplo, dentro del carnaval, para más señas y que todos conozcamos. En Misión Rescate, ¿dónde se va a hacer el concierto? ¿También en la plaza de Misión Rescate? Sí, la misma, ¿no?, plaza. Eso lo hemos dado otros años, vamos, lo hemos dado en otros años. Frente por frente del bar, vamos, la puerta de Bar Capurco es frente por frente, vamos, en la misma plaza, vamos. Desde luego yo sé que aquí en Alagapurco pues el público no va a faltar, ¿no? O sea, de que va a haber público mayormente, pues, bueno, igual que en la variedad de Juega, ¿no? Pero vamos, aquí sé que por lo que me pilla a mí un poco más cerca, por lo que tengo por oída y por lo que tengo por todo el mundo que me lo comenta, pues bueno, ir a asistir al concierto, que en fin, y estos son los dos puntos de momento que tendremos los conciertos. Muy bien, pues es el ciclo de conciertos de verano que inaugura este viernes la agrupación musical Uriqueña, con esa participación en los dos barrios de nuestra localidad, en Antonio Vega y también en Misión Rescate. Antonio Chacón, director de la agrupación musical Uriqueña, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de Radio Urique. Bien, gracias a ustedes. Gracias, buenos días.